El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Este programa es de clasificación informativa, apto para todo público. Imagine un mundo sin sonido. Es una de las cosas que un sordo no puede disfrutar. ¿Ha observado un cuadro de Guayasamí? Cierre sus ojos. Es una de las cosas que un ciego no puede apreciar. Discapacidad en acción. Es un programa en el cual conocerás sobre las discapacidades, etiología, proceso de rehabilitación, formación y capacitación, procesos de inserción laboral, ayudas técnicas, órtesis, prótesis, cultura, recreación, aprovechamiento del tiempo libre, además. Socializar sobre la realidad de las personas con discapacidad. Discapacidad en acción. Generar un cambio de mentalidad sobre este grupo de atención prioritaria. Discapacidad en acción. El fantástico mundo de la diversidad funcional. Una producción de Procovis. Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidos, bienvenidas todos y todas a este espacio dedicado a la diversidad funcional. Iniciamos Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. ¿Dónde están? ¿Dónde se encuentran? ¿Qué están haciendo? Bien, espero que lo que hayan estado haciendo lo estén haciendo súper recontra que bien. Mi nombre, Walker Verde Soto, persona con discapacidad visual, que la vive, la siente, la comparte con ustedes en todo el país. Conjuntamente con mi equipo de trabajo, que en el otro extremo de la antena también están monitoreando, y adicionalmente a quienes como invitados les tenemos también en sus casas, en sus vehículos, en los medios de transporte y sobre todo a todos quienes han y están cumpliendo con el Quédate en Casa. ¿Sí? El tema de hoy, continuamos con la entrega especial de inserción laboral para personas con discapacidad en general. Y en esto vamos a tener algunos reportajes sobre cómo aplicar las entrevistas a personas con discapacidad. Adicionalmente estaremos entregándoles algunas sugerencias para que ustedes puedan aplicar esto en su empresa. Y sobre todo, noten que en la inserción laboral de los grupos de atención prioritaria no es nada complicado. Sí, solamente tenemos que tener buena voluntad para contratar excelente personal. Y para las personas con discapacidad también deben tener una excelente preparación. El manejo de los computadores, el manejo de la tecnología, de las plataformas, a muchos de nuestros graduados les ha permitido conservar su espacio de trabajo. Están en teletrabajo, están trabajando, produciendo y generando, y muchos de ellos han estado desde la pandemia en teletrabajo. Sí, son los primeros que pudieron decir, sí, yo puedo trabajar desde casa, ningún problema, solamente necesito que me conecten al sistema, nada más. Sí, entonces eso es el manejo de las tecnologías. Y usted, señor empresario, señor emprendedor, cuando inicia su negocio, piense en las personas con discapacidad. ¿Quiere personal de calidad? ¿Quiere personal dedicado? Simplemente personas con discapacidad. Llámame 27-50-17 y además también el 098-66-01549, totalmente habilitado. Bien, iniciamos Discapacidad en Acción. Como nadie te ha querido, como nadie te querrá, yo te quise, yo te quiero, y por siempre te querré. Te quiero como nadie te ha querido. Te quiero como nadie te querrá. No creas que son solo palabritas que se dicen nada más. Te quiero tanto y tanto que aunque lejos mi calor te Si alguna vez pretendes olvidarme, no creas que muy fácil te será. Ya estás a mí fundida y en tus labios, a mis besos. Cuando te perdí, no me conformé con la realidad. Un presentimiento en mi pensamiento me dio la verdad. La humilde casita que fue nuestro nido, muy triste quedó. Solo tu perfume quedó en el recuerdo de aquel gran amor. Tu procedimiento me hizo padecer, dejando en mi pecho una herida cruel al verte rendida por otra ilusión de celos y angustias. Mataste mi amor y dicen que los hombres no deben llorar por una mujer que ha pagado mal, pero yo no pude contener mi llanto, cerrando los ojos me puse a llorar. Contener mi llanto, cerrando los ojos, me puse a llorar. Dicen que los hombres no deben llorar por una mujer que ha pagado mal, pero yo no pude contener mi llanto, cerrando los ojos, me puse a llorar. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Consideraciones importantes. Infórmese sobre la normativa vigente con relación a la contratación de personal con discapacidad. Utilice de preferencia el Servicio Público de Empleo u otras bolsas de empleo, OMCs, que tengan el conocimiento en el área de integración laboral de personas con discapacidad, a fin de acceder a perfiles acorde a sus vacantes. No se anticipe ni se niegue a entrevistar a una persona basándose en el porcentaje de discapacidad. Entregue información sencilla respecto al cargo que desempeñaría. En cualquier vacante que exista, promueva la participación de una persona con discapacidad. Considere la posibilidad de acompañamiento de un familiar para optimizar el proceso de selección en ciertos tipos de discapacidades. Pasos del proceso de selección. Reclutamiento es el conjunto de técnicas y procedimientos que se proponen atraer candidatos potencialmente calificados para ocupar puestos dentro de cada organización. Convocatoria son aquellos mecanismos de comunicación que buscan informar en primera instancia la disponibilidad de una vacante de trabajo y posteriormente para que asistan a las entrevistas los postulantes. Entrevista, es el intercambio comunicativo que se da de modo formal con el objetivo de evaluar la experiencia, el posible desempeño, las capacidades o la confiabilidad que un individuo muestra para un cargo. Evaluaciones técnicas y pruebas psicométricas. Las evaluaciones técnicas son herramientas que tienen por objeto medir un conocimiento específico. Las pruebas psicométricas miden una característica psicológica en particular, rasgos del comportamiento o de la personalidad, también sus competencias en el entorno laboral. Según las habilidades de la persona con discapacidad, se deberán adaptar los instrumentos o a su vez, realizar los ajustes necesarios que permitan cumplir con esta fase del proceso. Resultado final del proceso de selección. Etapa en la que se informa o notifica el nombre del postulante seleccionado o las razones del por qué no se escogió a candidato alguno. Nota. El resultado final del proceso de selección debe utilizar las recomendaciones similares a la convocatoria, considerar más tiempo para la presentación de la documentación, puesto que existen servicios en varias instituciones públicas que demandan de mayor tiempo para el acceso y atención a personas con discapacidad. Este es un aporte para la comunidad de Discapacidad en Acción. Una persona con discapacidad puede hacer mucho más de lo que crees. La inserción de las personas con discapacidad es importante en las empresas, pues la convierte en inclusiva, accesible y sobre todo con una gran responsabilidad social. En ese objetivo, los temas que estamos proyectando son y han sido sugeridos por los grupos de atención prioritaria que nos han solicitado que hablemos sobre el tema. Usted, el señor empresario, debe cumplir con el 4% de lo que dice la ley, pero ese 4% es el que le va a producir por lo menos el 30% de todo lo que usted hace en la empresa. Sí, así de simple. ¿Por qué? Porque manejan tecnología, porque manejan y son autónomos, porque saben lo que tienen que hacer, y una persona con discapacidad va a cuidar su sitio de trabajo. Una persona con discapacidad va a cumplir con su horario. Sí, en verdad, usted también me estará diciendo, yo conozco muchos que no la cumplen. Sí, pero es porque en toda regla siempre hay su excepción. Y usted quiere que ellos produzcan, déjenles participar de las 8 horas laborables en sus espacios de trabajo, de lunes a viernes, págueles el sueldo completo y sobre todo haga una evaluación periódica, trimestral, del personal regular y el personal con discapacidad, y va a notar que el personal con discapacidad es constante. En el primer mes no bajó, en el segundo mes tampoco bajó, en el tercer mes tampoco bajó su rendimiento, ¿sí? En cambio, el personal sin discapacidad es quien siempre ha tenido problemas en la adecuación. Nosotros, al tener discapacidad, somos y estamos preparados para romper barreras, para cruzar todo aquello que es imposible, y sobre todo nos adaptamos rápidamente a los cambios, pues todo el tiempo estamos adaptándonos al cambio de la parada de bus, de pronto a los cambios que han hecho en las veredas, de pronto a los cambios que han hecho en casa. Estamos siempre activos y proactivos en el entorno social. Junto a usted, señor empresario, vamos a producir todo lo que usted nos ponga a realizar. No es una campaña publicitaria, simplemente estamos promoviendo la capacidad de los seres humanos con algún tipo de discapacidad, porque sabemos que lo podemos hacer y lo hacemos bien. Frente a mi cama pidiendo más, diosa de sexo, fantasma azul, entre mis sábanas, manchas de rouge. Ritual de besos, satisfacción,

pero ya ellos decidirán si lo hacen o no. Pues la historia ha dicho que esta cultura tiene honor. Sin embargo, eso creo que ya ha quedado solo en las películas. El reparar los daños siempre ha sido su característica, o por lo menos eso se ha notado en las películas. Sí, pero eso solo ha sido en las películas, nada más. Y en el mundo comercial, si se me fue un virus y se está muriendo la gente, pues no pasa nada. Se me fue, porque soy la gran potencia mundial. Listo, y el resto, pues que no les acusan, ahí no están los derechos humanos, ahí no salen las Naciones Unidas a ponerle multas, a cerrarle las vías comerciales, no le ponen ninguna restricción, ¿no? Entonces, pero el universo es justo y pues les tocó a ellos también. Sin embargo, sí deberían ser más conscientes y no jugar con este tipo de armas biológicas, ¿sí? Porque lo que está en el mundo es una arma biológica que a alguien se le escapó. Continuamos. Cosa del amor. Me ocurrió hace pocos días, al llegar a la estación, yo subía, ella bajaba, la miré y me miró. En las cosas del amor, ¿qué tal? ¿Te puedo acompañar? ¿Te comieron la lengua los ratones? No, voy a estudiar, ¿por? No, por nada. ¿Y no podés hacerte la rata? ¿Qué? No, digo que si no podés faltar. No, ¿para qué? ¿Qué sé yo? Para charlar, ¿no? No. Y así fuimos caminando por la calle Santa Fe. A ella le gusta una rosa, a mí me gusta un clavel. Anda rondando el amor. Ella es frágil, tierna y dulce, mira que encontrarla yo. Voy pensando y me sonrío, para mí que existe Dios. Ding dong, ding dong, en las cosas del amor. Calor, ¿eh? Uh-huh. Decime, ¿me dejas que te dé un beso? No. Soy bonita. No. Pero... no. Está bien, está bien. Caramba. Acuerdo en el amor. Si ella dice que de Billys, yo digo de Tremelo. Si ella dice que los Beatles, yo digo de Rolling Stone. ¿Te enojaste? No. Sí. ¿No? La ra la, la ra la, la. Si ella dice que los gatos, yo digo pintura fresca. Si ella dice mejor Fabio, yo digo Palito Ortega. Cantarle al amor. ¿Viste que sí? Te enojaste. No. Mentiroso. Te van a crecer las orejas. ¿Me das un beso? ¿Qué? Que si me das un beso. Te quiero, te quiero, te quiero. Hoy es lunes y le espero. Sé que tiene que venir. Hoy yo quiero a todo el mundo. Y el mundo me quiere a mí. Dindon, dindon. Porque hay amor. Ella faltará al colegio, voy a faltar al taller. Ella me regaló un beso, yo le regaló un clavel. Y fue el amor. Y fue el amor. ¿Sabes cómo te quiero? Hoy, si algún día me faltara. ¿Te gusta el cine? Sí. ¿Y la música? También, Vivaldi, Bach. Sí, claro. A mí la verdad... Estás escuchando Discapacidad en Acción. I come and home, I've done my time. Though I've got to know what he's in.

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Discapacidad en Acción presenta el personaje de hoy. Continuamos en Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. Estamos ya en nuestro segmento de entrevistas y podríamos decir que desde el año anterior todo el mundo cambió a virtual. En ese sentido, la seguridad de lo virtual también pasa a ser un tema de discusión y un tema que debemos tomarlo en cuenta en las empresas, en la educación, en la casa. Pues ya migramos al ciberespacio y este tiene también sus bemoles. De la ciberseguridad vamos a hablar en este momento con alguien que se dedica a aquello. Y bien, pertenece al ICAPAL y pues vamos a dialogar con él. Bienvenido a este espacio en Discapacidad en Acción. Muchas gracias, estimado Walker, por la invitación. Como bien lo dijiste, mi nombre es Fernando Andrade, soy el director del Instituto Nacional del Valle y ICAPAL de Quito, Ecuador. El día de hoy vamos a tratar un tema súper importante que es la ciberseguridad y las personas con discapacidad. Vamos a revisar rápidamente qué son los ataques de ingeniería y cómo evitarlo. En primer lugar, y si me permites, estimado Walker, vamos a definir para que nuestra directa audiencia sepa lo que es la ciberseguridad. En sencillos, digeribles para todos nosotros. La ciberseguridad es la práctica de las computadoras, los servidores, los dispositivos móviles o celulares, los sistemas electrónicos, las redes y los datos contra ataques maliciosos. También se conoce como la ciberseguridad de tecnología de la información o seguridad de la información electrónica. El término se aplica en diferentes contextos para quienes conocen un poquito de informática, desde los negocios hasta la informática móvil, y generalmente se divide en algunas categorías comunes, a saber, la seguridad y esto es lo que nos compete a nosotros, estimado Walker, de la información que es nuestra. También se refiere a la seguridad operativa, a la recuperación ante desastres y a la continuidad del negocio cuando hemos sido atacados de una u otra manera frente a los ciberdelincuentes. Y finalmente, algo muy importante y que es lo que estamos haciendo el día de hoy, es la capacitación del usuario final. Entonces, es importante, estimado Walker y estimada audiencia, saber cuáles son las ciberamenazas. Existen principalmente tres. La primera es el delito cibernético. Este incluye agentes individuales o grupos que atacan a los sistemas para obtener beneficios financieros o causar interrupciones. El segundo son los ciberataques. A menudo involucran la recopilación de información con fines políticos, y esto nos cabe justo en la actualidad, especialmente a la sociedad ecuatoriana. Y finalmente, uno de los más temidos es el ciberterrorismo, que tiene como objetivo debilitar los sistemas electrónicos para causar pánico o temor. Pero, distinguida audiencia, ¿cómo consiguen los agentes malintencionados el control de los sistemas informáticos? Entonces, la manera más es a través del malware. Malware es la composición de dos palabras americanas, anglosajonas. Mal, que viene de malicious, y ware, que viene de software. Entonces, el malware se refiere al software malicioso, que es el que finalmente ataca a nuestros sistemas informáticos, que es los que estamos utilizando en la actualidad para hacer el teletrabajo, las clases, para impartir las clases En definitiva, para hacer todas las cosas que nos permiten los diferentes tipos de negocios u organizaciones, como los bancos, por ejemplo, hacer las transacciones bancarias, como los de hospitales, como por ejemplo hacer o enviar información de exámenes, etcétera, como los sitios en donde obtenemos generalmente o hacemos compras, como por ejemplo los centros comerciales o en donde existen sitios en donde se expenden alimentos y todo lo demás. Entonces, estos ataques se hacen a través de virus, de troyanos, de spywares, de ransomware, de adware, de botnets, mi estimado Walker. Bien, con esta definición ya tenemos claro la clásica palabra que siempre nos sale en el anuncio, malware malicioso. Muy bien, ¿y cuál es el proceso para nosotros protegernos contra todo lo que tú acabas de mencionar en nuestros equipos de cómputo, para proteger nuestra información? ¿Cómo lo logramos? Muchas gracias por la pregunta, muy oportuna como siempre, mi estimado Walker. Bueno, primero yo les voy a pedir, me permitan explicarles qué son los ataques de ciberseguridad, y especialmente uno que es el más común, al cual nos vemos sujetos o nos vemos afectados cualquiera de nosotros, pero las personas que padecen de algún tipo de discapacidad especial, pues tienen mucho más posibilidad de ser afectados por estas personas que son los ciberdelincuentes. Y se conoce con el nombre de ingeniería social. Entonces veamos cómo actúa y cómo evitarlos, que es la pregunta que me hiciste, estimado Walker. Entonces, en el mundo de la ciberseguridad, la ingeniería social es un grupo de técnicas de manipulación emocional y engaño que los estafadores utilizan para obtener información confidencial de su víctima, acceder de manera ilegal a su computadora o teléfono celular, suplantar su identidad y sustraer dinero de las cuentas bancarias o perjudicar su reputación. Pero, ¿cómo reconocer un ataque de ingeniería social, distinguida audiencia? Los ataques de ingeniería social son muy comunes y peligrosos, porque se aprovechan de la buena fe y vulnerabilidad de las personas. En el punto que les mencionaba, vulnerabilidad de las personas. Por eso es que es muy importante saber qué información, qué fotos, qué publicamos en las redes sociales, porque, estimada audiencia, estimado Walker, lo que publicamos en las redes sociales no se borra nunca, y no es exageración, no se borra nunca. Entonces, los ataques de ingeniería social se suelen ejecutar a través de correos electrónicos o de mensajes en redes sociales, estimados amigos, que contienen links o contenidos para abrir o descargar. El momento que usted abrió o descargó, los estafadores no solo tendrán acceso a tu información, sino a la de todos tus contactos. Por favor, seamos conscientes de que no nos afectan solo nosotros, sino a todos los contactos que tengamos en nuestros dispositivos, sean computadoras, sean PCs, sean laptops, sean teléfonos móviles, etcétera, etcétera. Entonces, intentarán generar un vínculo para que te sientas cómodo y confíes en ellos. Una vez que entablen una relación, lo primero que van a hacer es pedirte acceso a tus cuentas y claves, para luego presionarte hasta que entregues esos datos. También podrán influir en tu decisión a través de incentivos o mensajes de una aparente fuente confiable, en la que te piden que hagas clic para recibir regalos o descuentos no solicitados. Entonces, si me permites, Walker, yo les voy a poner rápidamente, en honor al tiempo, 10 ejemplos de ataques cibernéticos más comunes y qué deberíamos hacerlo rápidamente para no caer en ello. Pero es el phishing. Es uno de los ataques de ingeniería social más común. Se trata de la suplantación de la identidad mediante el envío de correos electrónicos masivos. Mis estimados amigos, mensaje de correo electrónico masivo. Verifiquen bien si es que son de fuentes confiables. Sí. Y si no, por favor, bórrenlos. El segundo es el spear phishing. El spear phishing funciona de una manera muy similar al phishing que vimos hace un ratito, pero la principal diferencia radica en que este ataque va dirigido a una organización. Entonces, si ustedes, mis estimados, alguna organización, tengan mucho cuidado porque estas estafas tratan de obtener información sensible de corporaciones, instituciones, organizaciones, sean públicas o privadas. Precisamente es el SIM swapping. Existen varios ataques que utilizan herramientas de ingeniería social para lograr su objetivo y acceder a información y dinero de otras personas. Uno de ellos es el SIM swapping, que es una modalidad de estafa en la que los hackers, y hackers es sinónimo de ciberdelincuente, suplanta la identidad de su víctima para obtener un duplicado de su tarjeta SIM y acceder a todo tipo de información como cuentas bancarias. El cuarto es el baiting. El baiting es otra técnica común en la ingeniería social y consiste en atraer a las personas a mediante descargas de contenido atractivo, como por ejemplo cuando les envían música o videos o descuentos especiales. Sospechen, queridos amigos, algo viene por atrás. El quinto es el scareware. El scareware son bombas con amenazas y alarmas falsas. Una de las más comunes son avisos en internet en los que informan que tu equipo está infectado con virus. De instalar algún programa para proteger la información personal de posibles espías cibernéticos. Créanme, estimados amigos, atrás de eso hay un estafador. El sexto es el pretexting. Esta es una técnica de ingeniería social que se ejecuta comúnmente a través de la generación de confianza entre la persona y los hackers, quienes se hacen pasar por un jefe, por un compañero de trabajo, por un conocido, por un familiar, que tiene una historia convincente para obtener información confidencial. Un externo te pedirá estos datos sensibles y repetirá esta acción con otros colaboradores de la empresa o con otros miembros de tu familia para obtener información completa o de ti. El séptimo es el quid pro quo. Este es un tipo de estafa en el que las personas entregan sensible a cambio de algo adicional, como por ejemplo un servicio técnico. Le dicen, instale este programa porque con este programa usted va a poder limpiar su computadora de virus. Es una amenaza, ¿no? Con el octavo es el tailgating. Este es un ciberdelito en el que el hacker ingresa al lugar físico de trabajo utilizando una identidad falsa para acceder y robar la información directamente de las computadoras. Ejemplo, se hacen pasar por un técnico, si es en tu casa, por un técnico para arreglo de tu cisterna, para arreglo de tu lavabo, de esas cosas, ¿no? En el caso de las empresas, pues personal de limpieza, y como el personal de limpieza tiene acceso casi a todos los sitios de la empresa, el momento que logran y que van con algún, por ejemplo, una flash o un pendrive, ahí pueden obtener o dejar instalando un malware que luego lo activarán y que lo utilizarán para obtener la información de manera final. El noveno es el phishing. El phishing es un tipo de estafa que se realiza vía telefónica. Para hacerlo, el hacker manipula a su víctima hasta hacerles ceder su información personal, ya sean números de tarjetas, un discurso que como el miedo o la empatía. Por ejemplo, hace una semana me llamó una persona y me dijo que era del banco en el cual yo tengo mi cuenta y que estaban haciendo actualizaciones. Yo le dije, a ver, por favor, devuélvame su llamada y yo voy a verificar con el banco si es que realmente banco y están obteniendo actualización, porque el banco tiene prohibido actualizar datos de manera telefónica o poder por correo electrónico. No me volvieron a llamar más. Era claramente una estafa. Y el décimo, mi estimado worker y estimada audiencia, es el walling. Este es otro tipo de ataque dirigido a negocios, pero a diferencia, se enfoca en obtener dinero de una empresa a través del engaño a los altos ejecutivos. Con esta estafa, los ciberdelincuentes suplantan la identidad de entidades bancarias u otras personas de confianza a través de correos electrónicos que solicitan transferencias de dinero. Se crean una página igualita a la de X Banco, les hacen que ingresen y obviamente ustedes saben que cuando ingresan al banco tienen que poner su usuario y su contraseña. El rato que hicieron eso, ya le entregaron que el ciberdelincuente necesita para atacarles. Finalmente, voy a indicarles cómo prevenir estos ataques. Muy rápidamente, unas aquí cosas... Aquí solamente una acotación. Con todo gusto, Walker. Mira, usualmente, ¿en qué rango se ubicaría el clásico correo electrónico que te dice que te has ganado una herencia de 100 millones de dólares y que debes desarrollar cierto protocolo para que el banco te haga la transferencia? Y últimamente también sí está circulando multas de, por ejemplo, a mí me llega una multa de una infracción del día domingo y básicamente yo, teniendo discapacidad visual, no manejo y la factura sale a mi nombre. Entonces, esos dos temas, ¿en cuál de los rangos se ubicarían para que nuestros amigos puedan tener precaución? El primero, el que te dicen que te has ganado una lotería o te llegan información desde fuera del país. No les mencioné, pero es la carta nigeriana, que, se llama así porque empezó en África, ¿no? Este tipo de correos en el que te decían, ¿sabes qué? Soy una persona que está a punto de morir, necesito dejar mi dinero, que son 2, 3, 4 millones de dólares, lo único que necesito es que por favor me envíes tu número de cuenta para empezar a hacer la transferencia. En el momento en que tú respondes a eso, la persona te dice, ya está a punto de caer. Entonces, cuando te dice, muy bien, voy a hacerte la transferencia de los 2 o 3 millones, pero antes necesito que tú me ayudes depositando esta cantidad, una X cantidad de dinero para empezar los trámites bancarios o para empezar los trámites de legalización con un abogado o lo que sea. Fíjate, el momento que te están pidiendo dinero ya es una estafa. Porque tú vas a dar, imagínate, al África, vas a enviarlo a cualquier sitio donde recibas. Generalmente son sitios muy lejanos, ¿no? En otros continentes, para obviamente evitar ser capturados. Pero ahí empieza ya el asunto este de la estafa, ¿no? Porque luego de que les contestan dinero, y luego te empiezan a extorsionar, hasta sacarte la mayor cantidad, y yo diría que es bien difícil salir de este círculo vicioso. El segundo que tú me decías, referente a las multas, que uno a veces sin tener vehículo, o como tú dices, mira, teniendo una o siendo sujeto a estafa fácilmente por una discapacidad que poseo, ese se refiere, uno puede ser el phishing, porque de ahí pueden haber obtenido información a través de tu correo. Y el otro, el que te decía, el swapping, que existen varios ataques utilizando la ingeniería social. Era obtener información de tu teléfono, e inclusive lo hacen a través, robando los registros que tienen en cuentas bancarias o en el mismo estado. Recuerda, estimado Walker, que hace no mucho robaron la base de datos de una persona que tenía, que había trabajado antes en instituciones públicas, si no me equivoco, en el IES, esa información, y le habían robado esa base de datos. Pues tenían la información de todos los ciudadanos ecuatorianos, y al IES ustedes saben que le damos información de todo, prácticamente de todo, hasta nuestros números de cuentas. Y todo eso se logra a través del phishing, del SIM swapping, como te había comentado, y también. Entonces, esos son los tipos de ataques respecto a los dos ejemplos que más pusiste. Gracias por despejar esas incógnitas. Continuamos con el tema. Muchas gracias. Como te decía, 10 consejos rapiditos, muy rápidos, que ustedes los van a poder hacer sin ningún problema en sus casas, estimados amigos. El primero es, nunca entregues tus credenciales de acceso a plataformas. Por favor, si es que ustedes van, por ejemplo, a hacer compras con su tarjeta de débito o su tarjeta de crédito y van a pagar, puede resultar un poco desconfiado, pero cuando vayan a pagar, acérquense, expliquen que su tarjeta de crédito no es clonada. A la institución que vaya, aunque vayan, así sea un ante de lujo, o sea, no dejen de ver sus credenciales, especialmente las tarjetas, porque son clonadas fácilmente en la actualidad. Segundo, no sensible en tus redes sociales. Por favor, en sus redes no pongan la mayor cantidad de fotos, no pongan en dónde viven, no pongan los nombres de sus hijos o hijas, de sus compañeros, en dónde trabajan. Peor, la dirección, como decía, o teléfonos, por favor, no pongan. No pongan a dónde frecuentan. Esas son cosas muy personales y no son para poner en redes sociales. Porque ustedes no saben quiénes nomás están viendo al otro lado de sus teléfonos la información. Tercero, eviten abrir correos. Ya. Entonces, todo lo que les llega a ustedes a través de envíos masivos, sospechen de eso. Todo lo que les llega a ustedes al correo no deseado, averigüen. Si es que tiene una dirección, averigüen y digan, me enviaron información. Porque lo que va al correo no deseado generalmente ya es sospechoso. Cuarto, si reciben correos con ofertas, regalos o beneficios tentadores, por favor, piensen dos veces antes de hacer clic y aceptarlo. Si quieren verificar si son de verdad, basta con que hagan una búsqueda en Google. En Google pueden ustedes ver si es que están o no están dando esos regalos o beneficios, entrando a la institución que dice que está dando eso. Si es que no está promociona, pues es ya una estafa. Quinto, directamente con el remitente que les está pidiendo información sensible para verificar su identidad. Como yo les decía, les dije, voy a verificar que el banco está efectivamente haciendo esto y voy a preguntarles por qué están pidiendo actualización de datos a través de vía telefónica, si ellos mismos en la página web dicen que no se debe dar información de este tipo. Y enseguidita, pues los ciberdelincuentes ya dicen este tipo, como que ya tiene algún conocimiento y no se deja estafar. Sexto, por favor, actualicen el software y el antivirus de sus computadoras constantemente. Yo sé que a veces les toma 2-3 horas, a veces, pero tienen que hacerlo, porque justamente la actualización del software es cerrar las puertas traseras o backdoors, que es otra forma de afectar, que los delincuentes, los ciberdelincuentes ya conocen. Entonces, los software, por ejemplo, no es que hagan, pero el Windows es uno de los más usados, el Office, etcétera, siempre están diciendo que quieren actualizar su información. Lo que están haciendo es tapando estos huecos para que los ciberdelincuentes no actúen sobre nosotros. Séptimo, por favor, eliminen el historial y el caché de sus computadores, que no recuerden sus credenciales de acceso a plataformas. Recuerden que si accesan a su computadora y entran al caché de sus computadores, caché es el sitio en donde se almacena alguna información generalmente que ustedes han hecho. Pero ahí también a veces se guardan los usuarios y contraseñas. Por tanto, ustedes ya estarán dejando pistas para que les puedan vulnerar. Octavo, sigan las políticas y consejos de la seguridad. Y si no es de sus empresas, pues por ejemplo de los antivirus que tienen en sus casas. Yo, y nuevamente sin hacer publicidad, uso el Kaspersky, uno de los más seguros, y siempre me está pidiendo hacer algunas cosas para proteger mi seguridad. Hagan ese tipo de cosas. Lo que les piden los antivirus, hagan. Obviamente los antivirus. Ah, y otra cosa que es importante. Yo sé que puede resultar un poco difícil en la actualidad, pero es preferible gastarse un poquito y comprar, porque el software licenciado justamente es el que cierra estas puertas. Aquellos que se descargan del internet con las claves que sirven para romper la seguridad, las claves, esos generalmente traen malware dentro de este software. No hay nada gratuito, amigos, no hay nada gratuito. Siempre se paga algo por lo que aparentemente es gratuito. Noveno, monitoreen constantemente sus perfiles sociales y cuentas bancarias para confirmar que todo está en orden. Y décimo, eviten conectarse a redes wifi. Aunque no lo crean, en todo el mundo y en nuestro país hay muy buenos ciberdelincuentes que utilizan las redes públicas, en donde toda la información, en vez de circular por un cable, como cuando ustedes están en su casa y utilizan el cable para conectarse al internet, acá en los sitios públicos donde hay wifi, la información viaja a través de ondas y es fácilmente perceptible y captable por diferentes dispositivos como los teléfonos, y hay programas muy fáciles para hacer eso. Entonces, por favor, desconfíen. Como vuelvo 9 y 10, no hay nada que sea gratuito. Algo nos cobran por atrás. Tengan mucho cuidado con esto de ciberseguridad. Es lo que les puedo comentar, mi estimado Walker. No sé si tienes alguna inquietud. Pienso que el tema ha sido bastante simple de comprender. Los conceptos y los consejos creo que han llegado súper masticaditos a nuestros oyentes. Así que pues la próxima semana continuaremos con el tema. No sin antes recordarle dónde te pueden localizar. Muchísimas gracias nuevamente, mi estimado Walker. Y aprovecho para agradecerte por la invitación y siempre a las órdenes, siempre estaremos tratando temas muy importantes. Como les decíamos, nosotros somos del Instituto de Capacitación Profesional del Valle. Nosotros estamos ubicados en el sector del Valle de los Chiles, en el Puente 9, en Armenia 1. Nos pueden ubicar fácilmente con Google Maps entrando a nuestra página web www.icabal.com. Recuerden, son las siglas de Instituto de Capacitación Profesional del Valle. El número telefónico al que nos pueden contactar, si me permites, estimado Walker, es el 09-8492-1332. Convencional al 234-327. Instituto de Capacitación Profesional del Valle de Quito, Ecuador. Muy bien, continuamos en Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. El Acapulco Rock, todos están bailando, el Acapulco Rock. El rock de la prisión, pero en Acapulco es purito corazón. El Acapulco raca aquí. La gente y en la playa no dejan de bailar, mejor se van al baile en lugar de bañar. Especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche, y al despertar

una pandemia que la propagó los chinos, pero hubimos sobrevivientes que la podemos contar, ¿sí? Bien, sin más, también les invitamos a que usted continúe inscribiéndose para el curso nivel 2 de computación, ¿sí? Curso nivel 2 y nivel 1 arrancamos este día lunes 5 de abril a partir de las 19 horas. Lunes 5 de abril, 19 horas, arrancamos con los nuevos ciclos del nivel 1 y 2 de computación. Un curso que tiene mucha acogida porque hoy el que no sabe computación no está en nada, ¿sí? Y usted debe aprender. ¿Cuáles son los requisitos? 1. Hoja de vida. 2. Copia de cédula y carnet de discapacidad. Número 3. Enviar a nuestro correo electrónico fundacionprocodis@gmail.com. Y en este correo nosotros lo recibimos con el asunto curso de computación nivel 1 si no sabe nada y nivel 2 si ya ha pasado por el nivel 1. Para que usted forme parte de los nuevos grupos de atención prioritaria que manejan la discapacidad. Sí, donde quiera que se encuentre, lo que quiera que esté haciendo, hágalo bien, solo bien, porque hoy es cuando usted tiene la oportunidad. Ya el mañana y el futuro nos lo han puesto muy negras. Así que pues no deje para mañana lo que puede hacer hoy. Hoy viva el día, hoy disfrute con la familia, hoy disfrute de su trabajo, hoy disfrute de lo que tiene. Pero sea precavido y los ahorros guárdelos para que, si tiene la ventaja de abrir los ojos el día de mañana, pueda también seguir disfrutando de lo maravilloso que le representará ese fabuloso día. Continuamos. Siempre, tengo ganas de ti. Siempre, siempre, siempre. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Con la discapacidad sensorial debemos tener en consideración lo siguiente al momento de contratar: visual, tipo de discapacidad, convocatoria, entrevista, evaluaciones técnicas y pruebas psicométricas, baja visión, vía telefónica, acompañamiento de servidor de talento humano para desplazamiento, grabación de la entrevista, magnificador de pantalla, contrastes, acompañamiento de servidor de talento humano, parcial o moderada. Vía telefónica, acompañamiento de servidor de talento humano para desplazamiento. Grabación de la entrevista. Todas las anteriores. Lector de pantalla con audífonos y grabación de preguntas y respuestas. Total. Vía telefónica. Auditiva. Tipo de discapacidad. Convocatoria. Entrevista. Evaluaciones técnicas y pruebas psicométricas. Leve. Vía telefónica. Notificación por correo web. Ubíquese frente a la persona. Pronuncie claramente y despacio. Apóyese con escritura. Utilice lenguaje corporal y gesticulación. Repita las preguntas si es necesario. Confirme si el mensaje fue comprendido. Diríjase a la persona directamente, aun cuando esté acompañada de un intérprete. Ubicación en las primeras filas del sitio de evaluación, pronunciación clara, hablar de frente, moderada. Mensajes de texto, SMS, notificación vía web, apoyo, llamada a un familiar de referencia, ubíquese frente a la persona. Pronuncie claramente y despacio. Apóyese con escritura. Utilice lenguaje corporal y gesticulación. Repita las preguntas si es necesario. Confirme si el mensaje fue comprendido. Diríjase a la persona directamente, aun cuando esté acompañada de un intérprete. Intérprete de lengua de señas y o acompañante. Profunda. Mensajes de texto. SMS. Notificación vía web. Apoyo, llamada a un familiar de referencia. Intérprete de lengua de señas y o acompañante. Intérprete de lengua de señas y o acompañante. Final de tabla. Este es un aporte para nuestra comunidad, de nuestro programa, Discapacidad en Acción. Continuamos en Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. La inserción laboral de los grupos de atención prioritaria, como vamos escuchando en cada uno de los reportajes, es necesaria y muy importante. Adicionalmente, es nada complicada. ¿Sí? Nada complicada. ¿Por qué? Porque es sencilla de aplicar. Luego de aquello, el sueldo que usted le va a pagar completito, sin descuentos, va a ser bastante bien devengado. Y aquí un llamado para todos los grupos de atención prioritaria, para que si tienen un trabajo bajo el cual pueden mantener el estilo de vida a sus familias, o si son solteros, solitos, hagan un trabajo excelente. Hagan un trabajo cumpliendo el horario de lunes a viernes en el que les hayan colocado. Que ese espacio de trabajo brille y de ustedes se diga: son eficaces, cero errores, un trabajo impecable. ¿Por qué? Porque así vamos construyendo un mejor país, vamos construyendo una mejor empresa, porque la empresa en la que ustedes están ahora va a producir mejor, y el espacio donde ustedes están siempre será el que llame la atención. ¿Por qué? Porque es el que entrega los objetivos al día, porque ese espacio es el que está siempre reluciente, porque ese espacio es el que está cumpliendo con las metas, y es cero problemas, cero complicaciones, ¿sí? Y con ese ejemplo, el espacio que está al lado, el departamento que está al lado, va a tener que sujetarse a eso, porque eso se llama calidad empresarial. Y ustedes pueden ser los generadores de esa calidad empresarial, ¿sí? Entonces, el espacio que está al lado va a empezar a cambiar. Paulatinamente tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque ustedes están haciendo el trabajo a tiempo, entregándolo a tiempo, lo están haciendo con calidad y sobre todo cero dificultades. Y al lograr eso, las observaciones a quienes le toman la posta siempre será: ¿y ustedes qué está pasando? Entonces ahí vienen las evaluaciones y el departamento de al lado tendrá que cambiar a fuerza. Y ese cambio no es para mal, ese cambio es para bien, porque convierten a la empresa en una extraordinaria empresa. Continuamos. Tú, la impresión que me das es que pronto te alejarás de mi amor.

inicio de espacio publicitario. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. Mashi, si te sientes fatal, no tomes remedio alguno. Mejor llama al 911 o al 171. Besi, vecina, no tomes cualquier medicina. Si tienes fiebre o dolor, avisa al doctor. Si no puedes respirar, al 911 debes llamar. ¡Quédate en casa! ¡Que no te agarres y corona! Emilia, cuida a tu familia. No dejes para mañana el cuidado que es urgente hoy. Un consejo hasta de un conejo. Lávate las manos. Guarda la distancia y quédate en casa, Nicolasa. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. Deténgase un momento y mire lo que sucede a su alrededor. Esta es una de las pocas cosas que una persona ciega no puede hacer. Descubra todas las cosas que sí pueden hacer en su empresa las personas ciegas integrándolas. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. Procodis Radio TV es la discapacidad en acción. Escríbenos a nuestro mail. procodis.tvradio@hotmail.com. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. La música y todo lo que usted quiere escuchar solo en Discapacidad en Acción. El fantástico mundo de la diversidad funcional. Usted y yo siempre pegaditos a la radio, porque es la que nos permite estar en todo el país a través de esta frecuencia. Llegar al punto más álgido en este espacio denominado Ecuador. Sí, cada uno de los candidatos ha desarrollado una campaña muy, muy, muy grande. Y bueno, el domingo anterior también pudimos escuchar, ¿qué digo al nuevo? Al antiguo candidato, el único que aceptó realizar este debate, ¿verdad? Y el que se desenvolvió muy bien. Sin embargo, volvemos a lo mismo. No existe lo social en ninguno de los dos candidatos, ¿sí? No existe lo social. Las personas con discapacidad no existen. Los grupos de atención prioritaria no existen. Y sobre todo no tienen un plan para los grupos de atención prioritaria. ¿Sí? Así que pues en los próximos 4 años vamos a ser invisibilizados al 100% porque nadie tiene nada para nosotros. Y los grupos de la sociedad civil, ninguno se ha pronunciado. Nosotros como organización hemos hecho llegar nuestra carta a la matriz de los dos partidos con el objetivo de que, de pronto, si estamos de suerte, lleguen a leer esa carta. Y de pronto, digan sí, sí es interesante el grupo de atención prioritaria. Entonces, en ese objetivo, lo que buscamos es que cada uno de ustedes pueda ayudarnos a alzar la voz. Si el candidato pasa por su barrio, si el candidato pasa por su ciudad, hágale en acuerdo de los grupos de atención prioritaria. Hágale en acuerdo que las personas con discapacidad existen, porque ninguno de los dos se está acordando de nosotros, ¿sí? Y en ese objetivo fue nuestra carta que la hicimos llegar a la matriz tanto del candidato Arauz como de el candidato de la otra lista. Entonces, y vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Qué es lo que sucede? Porque no tienen nada para nosotros. Y bueno, si no tienen nada para nosotros, son 4 años que vamos a tener que luchar doble para lograr alguno que otro objetivo. Bien, continuamos en Discapacidad en Acción. Dime por qué lloras, si tú eras feliz. Sé que tú me querías tanto como yo a ti. Si tanto lo quieres, mi amor, mejor vete con él. Si en verdad lo quieres, mi amor, mejor vete con él. Vete con el amor, ojalá seas feliz, y ojalá que él te quiera tanto como yo a ti. Vete con el amor, mejor vete con él. Vete con el amor, mejor vete con él. No sé por qué estás aquí, si yo te repetí que si no me querías, nunca serías feliz. Vete con el amor, mejor vete con él. Vete con el amor, mejor vete con él. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Perdóname, ¿no ves que tiemblo, amor? Que estoy llorando. Me fui con él porque pensé que tú ya no me amabas. Mas debes de saber que aún estando con él, yo te pensaba. Perdóname, me duele en la piel cada caricia. Perdóname, me sentiré morir si no sonríes. Abrázame, porque al final ya ves, he comprendido. No me comportaré como una chiquilina sin motivo. Perdóname, busqué su amor y quizás por olvidarte, para calmar esta gris soledad entre sus brazos. Tú sabes bien que siempre respiré con tu recuerdo, con todo lo que tú me has dado sin pedirme nada a cambio. Perdona, perdona, perdona, yo soy sincera, pues decirle que yo le quiera. Verás como a tu dolor lo borrará el tiempo. Anda, comprende que fue tan solo un momento. Ay, perdóname, perdóname. La inserción laboral de los grupos de atención prioritaria no es un proceso complicado solo, debemos tomar en cuenta estas consideraciones, considerando la particularidad de cada discapacidad. Los formatos que estamos presentando facilitarán su trabajo y enriquecerán su departamento de recursos humanos. Orientación para el proceso de selección de personal con discapacidad. Tipo de discapacidad. Convocatoria. Entrevista. Evaluaciones técnicas y pruebas psicométricas. Clasificación que se da para la diversidad funcional de los sentidos, motora, cognitiva, trastornos adaptivos, mecanismos de comunicación que buscan informar en primera instancia la disponibilidad de una vacante de trabajo y posteriormente para que mantener un diálogo natural y respetuoso. Evite situaciones que puedan generar conflictos. Realice una introducción, explicando a la persona que se van a realizar preguntas con mucho respeto, sobre su discapacidad para fines técnicos. Se recomienda no victimizarlo ni demostrar pena o compasión. Describa funciones y actividades del cargo. Levante información, detalles sobre la discapacidad y los tratamientos médicos. Centre su atención a adaptar los instrumentos y o realizar los ajustes necesarios que permitan cumplir con esta fase del permanentes. Asistan a las entrevistas los postulantes en sus habilidades y fortalezas, por sobre sus limitaciones debido a la discapacidad. Pregúntele si en el caso de ser seleccionado, qué clase de adecuaciones razonables necesitaría para realizar el trabajo, sistemas lectores de pantalla, adecuaciones al medio físico, señalética, etc. Aplicar la validación del perfil de cargo con la persona a entrevistar. Proceso. Física. Tipo de discapacidad. Convocatoria. Entrevista. Evaluaciones técnicas y pruebas psicométricas. Afectación de miembros superiores. Vía telefónica, notificación por correo o nuevo acompañamiento de talento humano. Ayudas técnicas que la persona utilice cotidianamente. Afectación de miembros inferiores. Vía telefónica, notificación por correo o movilidad reducida, adecue su paso. Consúltele de qué forma puede apoyarlo. Ofrezca su ayuda. Verifique si existe accesibilidad, rampas, ascensores, espacio físico adecuado, puertas amplias. Acompañamiento de talento humano, ayudas técnicas específicas, accesibilidad al sitio de la evaluación y al espacio donde se realizará la evaluación. Este es un aporte para la comunidad de nuestro programa radial Discapacidad en Acción. Continuamos en Discapacidad en Acción y en la parte final de nuestro programa les invitamos a que nos sigan acompañando en cada edición. Bien, como decía, tampoco el candidato Lasso tiene nada para los grupos de atención prioritaria, ¿sí? Ni tampoco el candidato Arauz. Aspiramos que en este llamado que les estamos haciendo a nivel nacional, si ustedes de pronto acuden a esas reuniones que tienen los candidatos al visitar las provincias y está en ustedes hacerle acuerdo que los grupos de atención prioritaria también existimos, por favor, hágale en acuerdito, tópele en el hombro y diga, ¿y los grupos de atención prioritaria, candidato? ¿Sí? Y si no sabe cuáles son, por favor también usted hágales acuerdo cuáles son. Personas con discapacidad, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, con y sin discapacidad. ¿Ya? Con eso nos ayudaría en esta campaña. Y bueno, a los medios de comunicación también, en los noticieros, que nos apoyen para que cuando escuchan la radio, quienes les están monitoreando, también sepan qué es lo que les faltó, ¿sí? Así que vamos con esa campaña y esperemos que en algún momento en sus discursos nos nombren para que podamos entender que el mensaje llegó. Mi nombre, Walker Verde Soto, persona con discapacidad visual, que la vive, la siente, la comparte con ustedes. Les invita a participar de Discapacidad en Acción en una nueva edición. Recuerden, toda esta semana es para ustedes. Toda esta semana es para que la disfruten. Y sobre todo con seguridad. Quédese en casa y cuide su vida y la de sus familias. Y recuerden que este programa ya se escuchó. Chao, chao. Hoy tomo mi guitarra y toco por ti. No sé tocar siquiera, esta es la vez primera, mas toco por ti. Mi corazón hoy canta, mi voz está alegre. Amore, amore, amore, tan solo sé decirte, mas tú comprenderás. Los prados tienen flores que huelen a ti. Podría hoy morir después de haberte visto. No pido ya más. Primera cosa bella que encuentro en mi vida ha sido tu sonrisa, ha sido tú. Al fin tengo una estrella, mi noche se ilumina, estoy enamorado de su luz. Mi corazón hoy canta, mi voz está alegre. Amore, amore, amore, tan solo sé decirte, mas tú comprenderás. Corazón y canto, mi voz está alegre. Amore, amore, amore, tan solo sé decirte, mas tú comprenderás, mas tú comprenderás. Estás escuchando Discapacidad en Acción. En tus ojos puedo ver que hay amor. Tus palabras suenan llenas de calor. Pero siempre que nos vemos con temores, con secretos, somos dos chiquillos en la oscuridad. No me llames simplemente por llamar. Te deseo, no lo puedo evitar. Y te quiero, ya lo sabes, como no he querido a nadie. Y me duele no poderte acariciar. Déjame ser tu amante. No puedo ser nada más. Déjame ser tu amante. Caminase hacia atrás, si pudiéramos volver a comenzar, hoy serías mi compañera de alegrías y de penas, en tu lecho estaría junto a ti. No me llames simplemente por llamar, te deseo, no lo puedo evitar. Te quiero, ya lo sabes, como no he querido a nadie, y me duele no poderte acariciar. Déjame ser tu amante, no puedo ser nada más. Déjame ser tu amante, ese es pensando en mí, aunque todo te ha brindado, nunca vas a ser feliz. Él podrá tener tu cuerpo, pero no tu corazón, porque hay un sentimiento de amor entre tú y yo. Déjame ser tu amante, no puedo ser nada más. Déjame ser tu amante, ese es mi lugar. Cuando duermes a su lado, sé que estás pensando en mí. Aunque todo te ha brindado, nunca vas a ser feliz. Él podrá tener tu cuerpo, pero no tu corazón, porque hay un sentimiento de amor en ti. El tiempo ha terminado. Hoy hemos conocido más de las personas con diversidad funcional. Te invitamos la próxima semana a continuar con nosotros en tu programa Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. Hasta pronto.